En la embajada coreana en Rusia tuvo lugar el día 16 el encuentro de recordación por el quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. Estuvieron presentes allí, por la parte rusa, personalidades de la Duma, partidos políticos, gobierno, instituciones y entidades, y por la coreana, el embajador y miembros de la embajada. Los participantes colocaron cestos y ramos de flores ante la obra pictórica con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y les hicieron profunda reverencia. Luego recorrieron las fotos exhibidas bajo el tema de «El gran compañero Kim Jong-il vive siempre». A continuación, los participantes guardaron un minuto de silencio en memoria del dirigente Kim Jong-il. El encuentro de recordación comenzó con la interpretación de la obra maestra «¿Dónde está el querido general?» por la Orquesta Siglo XXI. Varias personalidades hicieron uso de la palabra en el encuentro.